MX, la casa radio, la casa del rock, presentan. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Nos saludamos sus amigos de costumbre, Arturo Shendre y mi buen amigo Fabián Munguía, para servirles. ¿Qué tal? Estamos aquí listos ya para transmitir un especial más de la casa del rock. Y sí, hoy es un especial muy chido, Fabián. Sí, sí. Tenemos la presencia de un gran guitarrista que ha influenciado, yo creo que a muchos, ¿no? Sí, claro. Es un guitarrista aclamado por las multitudes en todo el mundo, y pues es uno de los que han dejado mayor escuela en los últimos, vamos a llamar, 30 años, ¿no? Sí. Y pues, sin más preámbulo, tenemos a Don Joe Satriani. Así es, el gran guitarrista Joe Satriani. ¿Y con qué disco vamos a lanzar, Fabiano? ¿Qué onda? Pues el día de hoy tenemos aquí el gusto, nos congratulamos en presentar el álbum de 1987, conocido como Surfing with the Alien. Que, si tú recuerdas, Arturo, está lleno de grandiosos temas, ¿no? Sí, sí, cómo no. Y es a partir de su lanzamiento en octubre del 87, pues un referente en la guitarra, ¿no? Sí, sí. En lo que corresponde a toda esta escuela del shred o del shredding, que pues vamos a ir explicando poco a poco de qué se trata este rollo del shredding. Joe Satriani es un guitarrista neoyorquino. Nació en julio del 56, o sea que ya es alguien que pasa de los 60 años, pero pues no ha perdido la vitalidad ni la creatividad, ¿no, Arturo? Sí, ya tiene 62 años Satriani. 62 años. Pero lo ves ahora sí que como en sus mejores tiempos, ¿no? Claro. Tocando igual de cañón, ¿no? ¿Cuántas veces lo has visto en vivo, Arturo? Yo creo que como unas 3 veces. 3 veces ya. Sí, sí. Aquí. ¿Qué tal? Pues bastante chido, muy buena experiencia escuchar a Satriani en vivo. ¿Tú sí crees que le hace justicia su música en vivo a lo que son los álbumes tan grandes que ha hecho, tan excelentes? O sea que la producción, comparando la producción del disco a en vivo. Sí. Sí, sí, sí, sí. O sea que al principio, cuando vino las primeras veces aquí a México, llegaba con su grupo básico, ¿no? Que era el baterista, bajista y la guitarra, ¿no? Pero pues ya después, ya posteriormente, pues empezó a incluir otro guitarrista para que también lo acompañara de repente con los teclados, ¿no? Como lo hacía este Steve Vai. Porque sí sonaba su sonido así un poco, como que le faltaba, ¿no? Llenar un poquito esas partes. Y algo de arreglo de producción, ¿no? Sí, de apoyar esas armonías tan chidas que ya sabes están en sus discos, ¿no? Porque también hay que reconocer que Joe Satriani pues también ha tocado por ahí la armónica, el teclado, el piano y otros instrumentos, ¿no? Y aparte canta, ¿no? Sí, porque también él pues es un exalumno de Berkeley. Sí, sí. Y pues como buen músico bien formado en una gran escuela, pues él ha sido, ha diversificado en varios instrumentos. Incluso ha tenido participaciones en coros con otros artistas, ¿no? Uh-huh. Pues 15 veces nominado al Grammy, pues yo honestamente no creo que no lo hayan escuchado, pero si no lo han escuchado es totalmente recomendable. Y muy en especial, se pueden iniciar con este genial álbum de 1987 llamado Surfing with the Alien. Que pues, si tú estás de acuerdo, compañero, podemos soltar la primera rola. Vamos a lanzar la primera rola, que se llama Surfing with the Alien, que le da nombre al título, ¿no? Excelente. Nombre al título del álbum. Un agasajo, ¿eh? Un agasajo. Pues vámonos con esto, Fabián. Venga. Que dice así. We'll be right back. Bueno, pues esto fue Surfing with the Alien, del maestrazo Joe Satriani, de 1987. El álbum se llama precisamente Surfing with the Alien. Y yo recalcaba, o recalco, que a mí me parece un álbum muy rockero, ¿no? Bueno, no solo rockero, es muy versátil, ¿no? Porque, pues, tienes desde temas lentos, temas a medio tiempo, temas muy rockeros. Pero la constante es que hay pura calidad y pura energía, ¿sí o no, Arturo? Sí, ya sabes que Saturni es marca de calidad, ¿no? Una marca de calidad. Pues este guitarrista tan prolífico, pues ya lleva en su haber algo así como 14, 15 álbumes. Y él precisamente empezó a tocar más o menos a los 14 años o antes. Según a los 14 años, Fabián, por ahí dicen que él quería ser jugador de fútbol americano. Ajá. Pero a los 14 años tomó la decisión, después de haber escuchado a Jimi Hendrix, sí, de ser guitarrista y dedicarse de lleno. Se enteró por ahí de la muerte de Hendrix y se inspiró en él para pues, acceder a este rollo de la guitarra. Sí, fíjate que se metió de lleno y en tan solo 2 años ya estaba dando clases de guitarra. A los 16 años ya estaba ejerciendo como maestro de guitarra. Un profesional, una persona muy aplicada, ¿no? Sí, sí, bastante. Que por cierto, pues entre sus discípulos se cuentan personas como Steve Vai, Tom Morello, Alex Skolnick, este cuate de Testament, Andy Timmons, Red Beach, Kirk Hammett, entre otros, ¿no? Sí, son bastantes los guitarristas que están... Y esos son unos cuantos, ¿no? Porque pues, realmente es el maestro de los maestros. Sí, son bastantes guitarristas, ¿no?, que están en la lista, ¿no? Yo lo he considerado siempre un guitarrista sobrio, no austero, sobrio, que se dedica a tocar lo que es, ¿no? Lo que es su expresión, su sello muy particular. Recordemos que pues él es el maestro del ligado, ¿no? Pues él básicamente no es tan proclive a utilizar la técnica de... ¿Alternado? De alternado, sino más bien ligados. Él toca mucho ligados. Pero ese es un sonido que le ha dado a su música un sello muy distintivo, ¿no? Muy característico, muy especial. A mí me gusta precisamente porque es alguien que no suena muy cuadrado, no suena muy, ¿cómo se diría?, encajonado en una técnica, ¿no? Sino que es, hablando del shred, ¿no? Estábamos pensando... El shred, pues es el shred o el shredding, pues es simplemente el dominio de estas técnicas del tapping a dos manos, de los arpegios, no sé, efectos con el trémolo, hablamos de ligados, pero a una velocidad y con una técnica tremenda, ¿no? Son infinidad de recursos que los shredders pues han tenido a bien adoptar para dotar a su música de una espectacularidad, ¿no? Que pues hasta este momento en los años 80 pues no se había visto hasta este nivel, ¿no, Arturo? Sí, fíjate que Satriani hace una combinación padre, ¿no? Sí. Entre usar técnicas y recursos, ya sabes, como los que acabas de mencionar. Ajá. Pero combinándolos con una melodía, ¿no? Exacto. Una melodía pegajosa, ¿no? Así como lo que él dice, ¿no? Que su influencia es Santana, ¿no? En cuanto a melodías. Pero él lo lleva más allá, ¿no? Ya combinándolo con los nuevos, ya sabes, procesadores, esa una mezcla de diferentes procesos. Así es. Y de efectos y técnicas, ¿no? Para poder lograr esto, ¿no? Pero aparte mucha creatividad y mucho sentimiento, ¿no? De parte de Satriani, ¿no? Sí, que retomando esto que dices, él aunque es inspirado por Hendrix para incursionar en la guitarra, pues uno de sus máximos, ahora sí que en cuanto a inspiración, es Alan Holdsworth. Y pues era un guitarrista bastante melódico. Pero más que nada, aparte de que él tenía todos estos recursos técnicos, él nunca deja atrás ni el blues, ni el jazz, ni el rock en sí mismo, ¿no? Lo que le dota a su música de mucha versatilidad, ¿no? Y sobre todo de esto que tú comentas, que es muchísima melodía. Mientras el músico tenga una buena dosis de melodía, pues no pierde la emotividad, ¿no? El feeling, como le llamamos, ¿no? Sí, sí. Sí, porque pues yo he escuchado infinidad de guitarristas muy técnicos, pero muy fríos, ¿no? No lo siento con esa dosis de feeling, de melodía, ¿no? Y Satriani es algo de lo que sí, de lo que sí ha sido capaz de mantener a través de los años. Sí, hace mucha diferencia, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando íbamos al Chopo a conseguir el material, ya sabes, en el Chopo podías conseguir lo nuevo, ¿no? Lo que estaba saliendo, ¿no? Lo que estaba en boga. Y como en ese tiempo, ya sabes, a mediados finales de los ochentas, pues como que estaba muy padre eso de ir a buscar los nuevos guitarristas, ¿no? Los nuevos guitarristas. Que estaban surgiendo. Y las nuevas técnicas de ejecución, ¿no? De guitarra. Exacto. Yo recuerdo que una vez fui con un amigo, con el buen amigo Alejandro, ¿sí te acuerdas? Que ¿no? Había un puesto especial, ¿no? Casi casi de puro guitarrista, ¿no? Sí, pero la primera vez que fui yo al Chopo, fui con un amigo que se llama Alejandro. Ajá. Que vivía aquí por San Martín, ¿te acuerdas del buen Alejandro, no? Que era muy rocker. Sí, sí. Nos lanzamos al Chopo, él ya tenía experiencia, ya sabes, ahí en el Chopo. Ya se la sabía. Pues yo llegué acá como novato y digo, pues a ver qué onda, a ver qué hay aquí, ¿no? Ajá. Y pues mi primer disco, que más bien cinta, ¿no? Instruccional, ¿no? Que compré. Ajá. Ya ves que estaban los VHS, ¿no? Pues compré uno de Michael Angelo, ¿no? Me lo recomendaron, ¿no? Pues que la técnica de las más avanzadas. Pues va, ya la que sí, ya lo compré y sí, sí. Se me hizo bastante interesante conocer esas técnicas que bastante manejaba Michael Angelo para esos tiempos que se me hacían súper revolucionario. Lo que apenas iba llegando aquí a México, ¿no? Y ya después, ya sabes, me hice aficionado a ir al Chopo y a conseguir el material, ¿no? Lo que llegara, ¿no? Y lo nuevo, ¿no? El y todo. Material de los nuevos Shredders. Y ya hasta que empecé a descubrir a Satriani, dije, no, pues manches, este es el bueno, ¿no? Este es el machín. Sí, es el bueno. Es el porque papá de los pollos. Se oía luego el feeling, ¿no? El sentimiento de ahora sí que en la expresión, ¿no? De sus canciones, de sus melodías, ¿no? Sí. Pues sí, mira que... Y hubo muchos, ¿eh? ¿A cuál más de ellos, pues cada vez más impresionantes, ¿no? Más rápidos, más veloces. Pues, ¿te acuerdas de Chastain, de sí. Paul Gilbert, del mismo Michelangelo, ¿no? Que eran los más veloces. Michael Harris también era un gran guitarrista. Michael Harris. El problema con todos ellos, bueno, al menos si habría que achacarles algún problema, en mi opinión humilde, es que a veces abandonaban esta delicia que es el feeling, la melodía, en pos de tanto recurso técnico, ¿no? O de tanta velocidad, ¿no? Sí. Como suele suceder hoy en día. Entonces, pues, el buen Satriani siempre mantuvo ese equilibrio, ¿no? Entre buena técnica, pero mucho feeling. Sí, porque los otros guitarristas que mencionas, pues también tenían sus rolitas de repente melodiosas y padres, ¿no? Sí. Pero sí les hacía falta como que equilibrarlo más, pero ¿no? Como que sí iban más siempre del lado de la técnica, ¿no? Sí. Del como decíamos, el superatasque, ¿no? Sí, les faltaba ese equilibrio. Otro de los guitarristas que también mantenía el equilibrio era para mí, era Vinnie Moore. Vinnie Moore, no, pues excelente. Vinnie Moore. ¿Quién sabe por qué Vinnie Moore no ha llegado a ser tan reconocido como Satriani? Pero yo pienso que Vinnie Moore es uno de los grandes también. ¿Y quién sabe por qué no hemos hecho un especial de Vinnie Moore? Sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Pero sí, pues hoy estamos aquí en este grandioso especial de Joe Satriani. Grandioso, Fabi. Y pues vámonos con la segunda rola, si quieres. Ice Night. Venga. Esto dice así... esto se ha llamado Ice Nine, del álbum Surfing with the Alien de Joe Satriani. 1987 es el año. Y este hombre, este guitarrista, ha vendido durante su carrera algo así como 10 millones de álbumes. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal esa cifra? Sí, se puede vivir, ¿no? No cualquiera, ¿eh? Y menos para un músico que prácticamente es... produce música instrumental, casi, casi, ¿no? Sí, sí. Porque, pues, no sé, contadas serán sus rolas con voz, o creo que ninguna, ¿no? No, sí tiene varias con voz, pero no son muchas. Y, pues, es un dato mucho más interesante. Sí, así es. Él, en este álbum, contó con un presupuesto de algo así como $13,000. Entonces, pues fue una grabación muy austera. Y un dato muy interesante es de que él utilizó en la mayoría de los tracks una drum machine. Es una maquinita de ritmos, ¿no? Una máquina de ritmos, una caja de ritmos MIDI que pues fue implementada en, como mencionamos, en la mayoría de los tracks, a excepción de Satch Boogie. Uh-huh. Ahí sí, grabó con un baterista. Sí, es porque como tenía un presupuesto tan bajo, Fabián. Bajo. No se podía dar el lujo de contratar hasta músicos, ¿no? A un bataco, ¿no? Y otro dato muy interesante es que la mayoría de los solos son improvisados, a excepción de Crushing Day, uh-huh, que sí fue bien trabajado. Sí, se nota, está bien, ¿no? Cañón. Sí, porque está. Y utilizaron un Yamaha CZ-101 para las flautas en Midnight. Uh-huh. Entonces también estamos pensando en la tecnología de 1987, pues él, pues vamos a decir que ya fue de los innovadores, ¿no? Uh-huh. Porque pues ya estaba utilizando el MIDI, ¿no? Y instrumentos virtuales y cuestiones ya más digitales. Lo que nos da como resultado pues un sonido muy impecable, ¿no? A mí me parece muy bueno. Las guitarras Kramer y Stratocaster. ¿No? Sí, fíjate que supo invertir bien ese dinero, ¿no? Porque fueron más o menos así como $250,000. $250,000 en una genial producción que le ha reportado muchísimo más dinero de lo que invirtieron, pues imagínate. Sí, ¿no? Porque supo invertirlo, dice, le pago más al productor y al ingeniero de grabación. Exactamente. Más que a los músicos, ¿no? Los músicos los puedo suplir con mi caja de ritmos y unas cositas que le puedo agregar yo ahí. Y fíjate que me agrada todo lo que estás diciendo. Porque si lo trasladamos a nuestro siglo XXI ahorita, es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, o sea, invirtió en ingenieros, ni productor. Se economiza en un área, pero le inviertes más en otra, que te va a traer mejores dividendos, ¿no? Sí, porque la otra la puedes sustituir un poco, ¿no? Claro. Entonces, es lo que siempre dice acá el compañero Arturo Shendra. Pues hay que trabajar con lo que hay, ingeniárselas para optimizar ese presupuesto y esos recursos, ¿no? Sí, así es. Sí, porque aparte, te voy a decir algo, ¿no? Lo más importante es la música de Joe Satriani, ¿no? Uh-huh. Sí. Es, independientemente de cómo la produjo, que se la sacó, que lo hizo excelentemente, pues también su música es una música que, pues, la verdad y honestamente no se la escuchamos a nadie más, ¿no? Sí, no. O sea, hay 100,000 guitarristas y yo no he escuchado otro que se le acerque a su sonido ni a su estilo, ¿no? Sí, no, está bien, súper bien. Es un guitarrista fuera de serie, pues igual al tamaño de Hendrix, ¿por qué no decirlo? Al tamaño de Van Halen, de Randy Rhoads, porque cada uno de ellos supo definir un estilo y un sonido, ¿no? Sí, y una cosa padre de Satriani es de que toma todos sus recursos anteriores a él para, ajá, incorporarlos y todavía agregarles, ¿no? Agregarle, dar ese valor agregado que es lo que busca el público, ¿no? Sí. Y veníamos pensando y meditando un poco. Yo te comentaba que para mí uno de los mejores álbumes, aparte de este, fue el de The Extremist, ¿no? Uh-huh. Y tú mencionabas el Flying in a Blue Dream. Sí, también está muy chido. Pero a mí me parece que no hay un disco malo de Joe Satriani, ¿eh? No, hay muchos muy buenos, cara. O sea, yo tengo muchos guitarristas pues, enormes entre mis favoritos, pues, de los clásicos Malmsteen, ¿no? Van Halen. Pero sí, de repente te podría decir, ay, como que este disco de tal artista no me gusta mucho, ¿no? Pero en especial de Joe Satriani, pues yo no he escuchado uno que no me guste. Sí, no. No, es un artista que no aburre. Siempre trata de meter cosas nuevas, ¿no? Siempre trata de ir a la vanguardia, ¿no? Uh-huh. Y pues se ve que le invierte horas, muchas horas, no solo a la técnica, sino a la composición, al arreglo y a la producción, ¿no? A generar ideas, ¿no? Así es. Y es una maravilla contar entre los anales del rock con un álbum tan magnífico como este, el llamado Surfing with Alien de 1987 de Joe Satriani. Una chulada de álbum. ¿Por ahí algún comentario? Sí, nuestro buen amigo Israel, ya sabes, que se pone en contacto desde Saludos. Chile. Saludos. Hasta Chile. El buen Israel, ¿no? Que nos comenta aquí que es uno de sus álbumes que lo inspiró, ¿no? Para adentrarse más en este bello instrumento que es la guitarra. Yo me recuerdo que nuestro compañero Israel se tocaba esta de Always With Me, Always With You. Sí, sí. ¿Y si era esa la que él tocaba? Sí, precisamente aquí comenta Israel. Yo me recuerdo que él tocaba esa rola y le salía excelente. Saludos, Israel, y te felicito porque siempre ha sido de los guitarristas más discutidos que he conocido, ¿eh? Sí, aquí y sobre todo con ese cover que te echabas de Satriani. Sí, aquí nos comenta Israel de esa rola precisamente, ¿no? ¿Qué dice? Que dice que cuando lo escuchó, pues que no, como que no lo podía creer. Dice, ¿cómo puede salir una melodía tan bonita, ¿no? De un instrumento como este, ¿no? Como la guitarra, ¿no? Genial, genial. Y pues dice que no tiene palabras ni siquiera para describir cómo se sentía, ¿no? Se sintió en ese momento, ¿no? Cuando escuchó la canción por primera vez. Es una rola que te conmueve, que te mueve tu interior. Pero dice que sí le puso el cuero de gallina. Sí, sí. Sí, y también de recordarlo, ¿no? Nada más. Y hasta la fecha creo que nos sigue emocionando y el pensar que, bueno, el también lo bueno de entrar en esta cápsula del tiempo que es la casa del rock, pues es darnos cuenta que a pesar de los años y de la distancia, pues nos sigue conmoviendo esta música, ¿no? Y nos trae estos recuerdos de los años 80s, 90s, donde pues era la música que nosotros escuchábamos, que nunca pensamos, honestamente, que se convirtiera en música de leyenda, en música mítica, uh-huh. en música inmortal. Y esta música es importante porque pasó la prueba del tiempo y hasta nuestras fechas sigue siendo importante ya como parte de la historia del rock, ¿no, Arturo? Sí, sí, Fabián, cómo no. Aquí también nos sigue comentando Israel. Una genialidad. Nos sigue comentando Israel que dice que la escuchó como 20 veces la primera vez. Sí. La primera vez que la... Y no lo podía creer después de esas 20 veces. Dice, ya mejor la saco, ¿no? Y sí, es una genialidad esta rola. Sí, me acuerdo que sacamos unas rolas de Saturni. Te comenté la otra vez, Fabián. Ajá, sí. Cuando estábamos, armamos un grupo sí, de covers. Sí, yo me recuerdo haberlos visto, ¿cómo no? Yo estuve ahí. Y Israel fue el que propuso, ¿no? Sacar unas rolas de Satriani. Así es. Y se me hizo chido el reto. Digo, no, pues está chido, pues vamos a sacar unas rolas acá que parecen casi imposibles de tocar, ¿no? Sí. Y ya me puso acá a escoger, ¿no? Pues ¿cuál te echas, güey? ¿La de Crushing Day o la de Always With Me, Always With You? Digo, no, pues ya ver cuál. No, pues me echo la de Crushing Day, güey, porque para mí va a ser un reto tocar eso que es más imposible de tocar. Sí. Y te aplicaste. Y Israel sacó la otra, ¿no? También la de Always With Me. Y estuvo chido porque ya sabes que pues todas tenían su chiste, ¿no? Hacerle su complejidad. Incluso ya sea que hicieras el solo o el acompañamiento tenía su chiste, sí, ¿no? Sí. Y el buen Luis era el que estaba de bataco con nosotros. Sí. Y nos rifamos, ¿no? A intentar sacar esas rolas. Yo creo que Israel sí la logró. Yo como que sí dejé mucho que desear ahí porque no contaba con el arsenal de efectos que usa Satriani, ¿no? Bueno, pero pues yo recuerdo que la tocabas muy bien. Sí, nos esforzábamos. Sonaba a la rola. Pero lo que se me hace increíble, así como lo comentas, es que al día de hoy yo la sigo analizando. Y se me sigue haciendo imposible de tocar, aunque pues muchos lo han intentado, muchos lo han logrado, otros no. Uh-huh. Pero el hecho de asumir ese reto es bueno porque pues, estamos hablando de una escuela. Uh-huh. Aunque no fuimos directamente sus alumnos, sí somos sus alumnos, sus discípulos en la guitarra, al admirar su arte, ¿no? Y principalmente, pues ha llenado un espacio en nuestras vidas, ¿no? Es parte del soundtrack de nuestras vidas, aunque suene a cliché, pues es algo que vivió en nuestros corazones y en nuestras mentes en un momento de la historia en específico y pues solo estamos recordando aquí con este álbum 1987 Surfing with the Alien del maestro neoyorquino Joe Satriani. Vámonos con ese tema, Fabián. Venga. Para recordar a Crushing Day de Joe Satriani. Esta rola que tú te echabas, ¿verdad? Sí, y esa rola que dice que esa sí la tenía bien planeada Joe Satriani, ¿no? Sí. Que no fue improvisada, ¿no? No, esta sí la trabajó Y así le salió. Vámonos, esto dice así. Venga. Thank you. esto se llamó Crushing Day, del álbum de 1987, Surfing with the Alien, del maestro Joe Satriani, quien, por cierto, en esta producción incluyó en la portada a un personaje de Marvel que se llama Silver Surfer. Y esto, pues, a raíz de que el productor, el manager de producción, Jim Kozlowski, era fan de los cómics, también era DJ, y como DJ era conocido con el sobrenombre de Silver Surfer. Entonces, pues el concepto del álbum nunca manejó ningún personaje de cómic, ¿no? Pero este manager de producción, Jim Kozlowski, le recomendó a Joe que utilizar esta ilustración de Silver Surfer. Ellos pidieron el permiso a Marvel, y Marvel, la compañía, después de escuchar el álbum, pues les dio el visto bueno. Sí, a lo que después Marvel le correspondió a Joe, publicando algo llamado The Planet Satriani. Entonces, este es un poco de la historia de esta portada, y que a mí me parece un acierto, ¿eh? Porque a mí la portada me encanta, ¿no? Sí. No soy demasiado fan de los cómics. Sí me gustan. Pero recuerdo muy bien este personaje de Silver Surfer. Por ahí pasaban en televisión unas caricaturas de los personajes de Marvel, pero de los años 60. ¿Sí te acuerdas que casi no se movían? Sí. Estaban como muy acartonados, como muy dibujadotes, ¿no? Sí, sí. Y me latía esa onda retro, ¿no? Era como una especie de cómic, ¿no? Sí, era como un cómic, pero supuestamente animado, pero era muy chido, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, sí tiene como que relación con todos estos temas de Joe Satriani. Pensando que Joe Satriani sí nos transporta musicalmente a otros mundos, ¿no? Su música nunca se me ha hecho para nada convencional. Pues él, como buen profesor de música, pues... sabe mucho de armonía, de escalas, de modos, y simplemente lo sabe trabajar para plasmarlo en su música, ¿no, Arturo? Sí, así es, Fabián. Y fíjate, como dijiste hace rato, ¿no? Que él improvisaba mucho, ¿no? A la hora de grabar. Exactamente. Esa es una parte bien, bien interesante, porque muchas veces pensamos que para crear una canción hay que tenerla súper consciente para poder plasmar la idea, ¿no? Súper construida en el plano, ¿no? Vamos a llamarlo. Sí, súper bien armada, bien concientizada. Para poder grabarla. Y no es cierto. Muchas veces las cosas salen mejor improvisando. Entonces aquí lo interesante es improvisar. Y ya después de todas esas improvisaciones que hagamos, escoger lo que más nos guste y armar nuestra rola, ¿no? Lo que pasa que pienso yo que los artistas más cercanos al pop, como vamos a llamar los Beatles o Queen, son más de ese tipo de artistas que planean y planean, ¿no? O sea, todo lo van diseñando, lo van elaborando al dedillo, ¿no? O sea, a detalle, ¿no? Y pues claro, obtienen productos geniales, ¿no? Pero supongo que también el artista más cercano al blues, más cercano al jazz y al rock, vamos a llamar en este caso los Rolling Stones, La Crema, Led Zeppelin, pues son más dados a la improvisación. El mismo Joe Satriani, te comentaba yo, de Yngwie Malmsteen. Porque es muy difícil que tú tengas un tema de estos súper bien programado y súper bien aprendido en tu cabeza, y cada vez que te presentas lo toques igual, ¿no? Es impensable, ¿no? Analizamos una vez el caso del maestrazo Ritchie Blackmore, ¿no? Pues impensable que Ritchie Blackmore se sepa todos sus solos de memoria y que todos los toque iguales, ¿no? Es que igual sí te los puedes tocar de memoria, pero como que pierde mucho sabor, ¿no? Y una parte interesante de esto es de que ellos prefieren como que yacear el rock, ¿no? No, imagínate también qué hueva, ¿no, Arturo? Aprenderte todo y tocarlo siempre igual, pues no le veo caso tampoco. Sí, ¿no? Por eso te digo que ellos prefieren como que yacear el rock. Claro. Meterle una especie de improvisación ahí yacera para que su música siempre suene fresca, que no siempre suene lo mismo, ¿no? Incluso si nos vamos a dos de los casos más grandes del rock, bueno, vamos a mencionar tres. Randy Rhoads o Van Halen, el mismo Dean McDarrell, el guitarrista de Pantera, que eran super guitarristas, pues tampoco los escuchaba siempre tocar lo mismo, ¿no? O sea, eran, como bien dices, más apegados a la tradición del jazz, del blues, que es improvisar. No olvidemos que el rock viene del jazz y del blues. Entonces, el rock trae una tradición de improvisación gigantesca, ¿no? O sea, hay que recordar que en los años 60 bandas como La Crema, como Led Zeppelin, como el mismo Black Sabbath, se aventaban improvisaciones de 15 minutos, de 20 minutos, de media hora, ¿no? ¿Ah? Entonces, ¿recuerdas un álbum que se llamaba Inagada la Vida, ¿no? Sí, sí, bien tremendo, ¿no? Y el tema, pues, era de 17 minutos, ¿no? Sí. Entonces, esta tradición yacera de no tocar siempre lo mismo y todo igual, pues prevalece aquí con el maestro Joe Satriani, lo que a mí se me hace un acierto. Últimamente, en el rock ya más mecanizado, vamos a llamarle el metal extremo o el más técnico, pues como que se suele tocar casi siempre lo mismo. Pero afortunadamente todavía hay guitarristas que se apegan más al jazz, ¿no? Sí. Al blues. Y eso da mucho pie a la improvisación, a la creación en caliente, como le llamamos. Sí. ¿No? Aquí siento que Satriani se refiere más a la improvisación en las grabaciones, no tanto en vivo, porque yo, claro, yo lo he visto en vivo y sí, es como que sí se apega mucho a su grabación, ¿no? Ajá. Se oye bastante similar, casi igual, ¿no? Pero él sí usa esa técnica de improvisación a la hora de crear sus temas, ¿no? En el estudio. Pues como decías, viene haciendo un cover de sí mismo cuando toca. Sí, él se autofusila, ¿no? Acá. Y eso le valió una crítica, ¿no? De parte de Richie Blackmore, ¿no? Cuando tocó un tiempo, sí, con Deep Purple, ya sabes, ¿no? Y sí, que estuvo por ahí del 94, creo, sí, con Deep Purple. Entró un ratito un poquito con, tiempo, unos meses. Con Deep Purple y yo, y este Richie Blackmore, ¿no? Le criticaba. Le señaló esa parte, ¿no? De que todo lo tocaba como muy exacto, ¿no? Es que también Richie Blackmore, ¿a quién no ha criticado, no? Sí. Criticó a su hijo predilecto, a Yngwie Malmsteen, ¿no? Sí. Entonces, pues es el punto de vista de cada quien, ¿no? O sea, yo creo que más bien depende de cómo disfrutes tú la música. Yo en lo personal, pues soy, gracias a Dios, yo soy capaz de disfrutar a Joe Satriani en estudio y en vivo, y me parece genial en cualquiera de sus facetas, ¿no? Sí, porque fíjate, también una cosa chida de esto, uh-huh, es de que aunque tú toques muy apegado a la canción, nunca la vas a tocar igual. Claro. Siempre vas a tener momentos especiales, incluso, por así decirlo, mágicos, en donde tu música va a sonar diferente, ¿no? Va a sonar como más impactante. Exacto. Y momentos en los que igual vas a pasar más desapercibida, ¿no? Y fíjate que hay bandas, por ejemplo, me recuerda a Ice Dirt, estos chavos de... son gabachos, que tuvieron mucho éxito en Grecia. Estos cuates te tocaban siempre las rolas como una calca, ¿no? De su álbum de estudio, siempre igual, igual, igual. Pero no sonaban igual. Sí, es decir, aunque era la misma fórmula, la misma estructura de la rola, cada vez que tocaban le daban su interpretación, su frescura, ¿no? Sí, digo que esa es la magia. Entonces, sí, esa es una magia. Mismo Pink Floyd, pues a veces se apegaba mucho al guión, a veces se despegaba algo del guión y siempre le salía genial, ¿no? Sí, es que es así. Tío, por mucho que quieras tocar exactamente igual, nunca se, claro, va a poder. Claro, y es bueno no hacerlo. Para mí es bueno no hacerlo, uh-huh, ¿no? Sí. Pero si lo haces y te gusta tocar igual, pues es respetable, ¿no? Sí. A fin de cuentas es tu expresión como músico. Sí, y el feeling siempre es diferente, ¿no? Eso es algo que defiende mucho a Joe Satriani, ¿no? Que siempre conserva, como ya lo habíamos dicho, el feeling. Y es alguien que pues siempre va a sonar a él, ¿no? Jamás ha sonado a otra persona. Y más en un álbum tan genial como este que se llama Surfing with Alien, sí, de 1987. Así es, aquí nos sigue comentando el buen amigo Israel. Dice que esa rola que sí me salía bien, dice. Bueno, la pone con otras palabras, ¿no? Te salía bien, chi. Dice que no la hubiera podido tocar en aquel tiempo, pero claro, dice que ahorita está intentando sacarla de Satch Boogie. ¿Y sabes qué? Debiste de haberla grabado. Por ahí había una grabación, ¿sí? Creo que Israel la tenía, no sé si la tenga todavía. Pues a ver si la puede digitalizar y nos la puede correr para ver qué tal la interpretaba don, sí, Arturo. No creo que exista ya esa grabación, pero pues ahí está. Dice, pues vámonos ahora sí con la rola que se aventaba el buen Israel. Venga, esta va dedicada para Israel, ¿verdad? Que sí, nos escucha desde allá, desde Chile. Y siempre se le recuerda con cariño a Israel con esta rola, porque era con la que él solía compartir su arte, ¿no? Sí, le salía bastante chida, ¿eh? A mí me gustaba mucho y cómo la tocaba Israel. Por ser buen guitarrista. Vámonos con ese Israel. Dedicada para ti. Desde acá, desde Azcapotzalco, ya sabes, desde tu antiguo barrio. Desde la casa del rock. Vámonos con esto que dice así. Eso se llamó Always With Me, Always With You. Una genial rola de un genial álbum llamado Surfing With Allen, de 1987, del gran guitarrista norteamericano Joe Satriani, dedicado en especial para nuestro buen amigo Israel. Hasta Sudamérica. Santiago de Chile, ¿no? Por ahí. Sí, por allá está Israel. Por allá. Pues sí, decía yo que recordar es vivir, y cada vez que nosotros volvemos a esta música, pues nos llegan estos recuerdos, ¿no? Tan gratos, de toda una época del shredding. Yo creo que fue una época muy especial, Arturo, porque pues nos dimos cuenta que la guitarra podía alcanzar nuevos niveles, ¿no? Y la música enriquecerse con todo esta playa de grandes artistas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, fíjate que cuando sacó Satriani este disco, él ya tenía como 30 años. De edad. Sí, de edad. Y pues rompió prácticamente con el estereotipo, ¿no? De que un artista debe de empezar joven y ser exitoso joven, ¿no? De que tenías que estar muy chamaco, ¿no? Para hacerla, ¿no? Y él rompe con eso, ¿no? A los 30 años fue cuando saca este disco y es el boom de su carrera, ¿no? Cuando sí. Parecía que ya igual ya no lo lograba, que lo logra, ¿no? Muchos ya a los 30 años acabaron su carrera, ¿no? Y Joe Satriani le iniciaba, ¿no? Prácticamente con este disco. Y ese es un tema muy polémico, ¿eh? Fíjate, hace no mucho tuve una charla con alguien en Facebook. Y me dio a entender, él es joven, obviamente. Me dio a entender, de forma más cruda o más real, me dio a entender, según su forma de pensar, que pues prácticamente nosotros de esta generación ya estamos acabados así. Y que tenemos una fecha de caducidad, ¿no? Pues dando a entender que pues, ellos son la sangre nueva y que ellos vienen empujando fuerte, que se quieren comer el mundo, de hecho que se lo están comiendo, etcétera, etcétera. Yo lo único que acerté a decirle pues es, pues tú también tienes una fecha de caducidad, hermano. Más atrasada que la mía, pero pues tú también tienes, así que un día y una hora, ¿no? Acá el problema no es qué tanto o qué tan viejo eres o qué tan joven. Aquí el problema es ¿qué tanto te has hallado a ti mismo, no? O sea, en esta relación, en esta situación de tu vida y lo que has hecho de tu vida, ¿no? Entonces yo simplemente le dije, pues, al parecer estás desesperado e insatisfecho con tu vida, ¿no? Porque, pues, para hablar de una forma tan amargada siendo joven, yo pienso que, pues, simplemente estás haciendo un prejuicio, ¿no? De alguien que no conoces. Sí, porque fíjate, Fabián, esa opinión de este chavito, pues, es porque él se basa mucho a lo que está sonando en la televisión, en la radio, claro. ¿No? Lo que es comercial, ¿no? Sí, comercialmente promovido, ¿no? Exacto. Y no se va tanto a la creación artística. Y tú sabes que para la creación artística no hay edad acá. Claro. Puedes ser una persona ya de 60, 70 años, como el caso de Satriani, que tiene 62 años, uh-huh. Y sigue creando gran música, ¿no? No, y tú lo comentaste hace no mucho, ¿eh? Tú me lo dijiste. Pues hubo grandes músicos, Beethoven, Bach, grandes escritores, no sé, Octavio Paz, uno mexicano ahorita, Fuentes. Sí. Que crearon sus más grandes obras estando maduros, ¿no? Estando grandes. O sea, pues realmente a mí se me hace una tontería el que alguien piense que solo por ser viejo, pues ya estás fuera, ¿no? O ya estás caduco, ¿no? Sí, y es que aquí lo interesante es componer música para las diferentes edades, ¿no? Porque igual tienes esta edad y si te dan ganas de componer música para chavitos, lo puedes hacer, ¿no? Como una persona que escribe cuentos para niños, ¿no? Y tienes la capacidad. Entonces tú puedes componer música para chavos, igual. Claro. Pero también puedes componer música para personas más adultas, ¿no? Adultas, ¿no? Y por ejemplo, tú sabes que hoy en día se usa el término chavorruco, ¿no? Pensando en la gente que tiene actitudes juveniles ya estando maduro, ¿no? A lo cual, pues a mí también se me hace una tontería porque pues, el hecho de que yo tenga 40 y tantos, 50 y tantos años y, por ejemplo, quiera ir a jugar fútbol, que podríamos decir es una actividad propia de los jóvenes, no quiere decir que yo sea un chavorruco. A como le digo yo a la gente, mira, apenas se lo decía yo ayer a alguien, yo soy fan del rock desde los 8 años o 9 años de mi vida, ¿no? Desde que tenía yo 8 o 9 años. Entonces no es algo que ahorita yo esté inventando o ahorita yo lo haya adoptado, ¿no? Yo toco la guitarra desde que tenía 13, 14 años. Entonces no es algo que ahorita se me ocurrió. Si yo hubiera tenido la manía ya a mi edad de agarrar algo que es casi casi exclusivo de los chavos, pues tal vez estaría yo en esa actitud de chavorruco, ¿no? Pero si es algo que has hecho toda la vida, yo pienso que no hay una fecha de caducidad para que tú digas, ya no voy a tocar la guitarra porque ya estoy viejito, o ya no voy a escuchar rock and roll porque ya estoy viejito. Pues todo lo contrario, ¿no? Es una tontería, porque pues simplemente los gustos que uno tiene o las pasiones que uno tiene no tienen fecha de caducidad, ¿no? Sí, yo casi nunca les digo chavorrucos. No, y es que es un término mal utilizado. Sí, yo siento que deberíamos cambiarlo, ¿no? Sí, o sea, no, es que no lo usamos nosotros, lo usan los jóvenes respecto a nosotros. Sí, por eso. Pero definiéndonos como alguien que no acepta su edad. Y claro que tanto la aceptamos, tanto aceptamos nuestra edad que seguimos haciendo lo que nos gusta. Si no la aceptáramos, pues realmente ya hubiéramos renunciado a todo. Ya casi estuviéramos ingresando al asilo, ¿no? Por nuestro propio pie y voluntad, pero no. Y lo otro es... La creatividad sigue vigente. Sí. Sigue vigente toda la vida. Toda la vida. El otro día estaba platicando con tu tío, cuando tenía la telapadería. Sí, mi tío llevó. Tu tío el rock and rollero. Él ya tiene más de 60 años, ¿no? Y es bien rocker. Y le hice un comentario... No, sí. Pues ustedes que son los chavos de antaño, le dije. Sí, en lugar de decirles chavorrucos, son los chavos de antaño. Exacto. Como que se me hizo más chido, no, chavos de antaño, güey. En lugar de chavorruco, mejor chavo de antaño. Y y digo, pues esto es eso, ¿no? Nosotros nos va a gustar siempre la música con la que nos identificamos, ¿no? Incluso puede haber música nueva, hecha por jóvenes, claro. que nos pueda gustar, cabrón. Y yo de repente me sorprendo oyendo bandas nuevas. Yo lo único que les critico es ya casi no tocan solos de guitarra, pero pues hay buenas bandas. Y fíjate la actitud que uno tiene, por ejemplo, con respecto a los que nos llevan años, que tienen 60 y tantos o 70 y tantos años, que siguen siendo rock and rolleros, es de respeto y admiración, ¿no? O sea, sabemos respetar ese legado que nos dijeron. Yo a este chavo le dije, oye, lo único que ustedes saben hacer es utilizar la tecnología que nosotros les pusimos en las manos. Porque la tecnología que está usando la juventud no la crearon los jóvenes. Uh-huh. Ya viene de atrás. O sea, todo tiene un antecedente. Las computadoras de hace 10 años, de hace 20 años. Los chips, los microchips. O sea, toda esta tecnología que ellos están conociendo ahorita viene de atrás. No la inventaron ellos. Sí, no. O sea, ahora sí que... Entonces, le digo, ¿qué harías tú? ¿O piensas tú que puedes desechar todo lo que está detrás de ti? Pues es imposible. Sí, digo, porque si se niegan a todo eso, haz de cuenta, incluso a la música, ¿no? Claro, la música. Porque la música que de alguna manera, pues es ya, históricamente hablando, pues ya tiene una larga historia, ¿no? Ajá. Y si tú te niegas a escuchar toda esa música que ya ha sido creada, claro. Pues ¿qué puedes crear ahora sin tener esas referencias, ¿no? No sí. Puedes crear nada nuevo de la nada, ¿no? Más bien, ¿sabes cuál es el problema que yo veo? La ignorancia. ¿Por qué? Porque no se han abierto a escuchar música más antigua. O sea, imagínate si nosotros cuando estudiábamos música, que estudiábamos guitarra, si de repente tu profesor de guitarra te decía, pues mira, escucha a Fernando Sor, ¿no? O escucha alguna obra de Paganini, que te hubieras dicho, no, pues ¿cómo voy a oír a esos viejitos? Pues ¿qué pasó? Sí, sería una burrada, ¿no? Un síntoma de ignorancia, pero suprema, ¿no? Te autobloquearías, ¿no? Te auto... haces default y estás fuera por tu propio capricho y ignorancia, ¿no? Te autosaboteas, ¿no? Culturalmente, ¿no? Entonces yo creo que más bien es un problema de ignorancia y de soberbia, de que muchos jóvenes piensan que lo que es hoy acaba de brotar de la nada y lo acaba de inventar, no sé, alguna especie de duende o no sé de dónde salió, pero todo tiene un antecedente. ¿No? Fíjate que son los chavos que de alguna manera están un poco cerrados, ¿no? Están cerrados más bien. Son demasiado cerrados. Porque yo, ahora sí que a mis alumnos, con pocos me he encontrado con esa actitud tan... Con esas características que dices. Sí. La mayoría les gusta escuchar música antigua. Y son abiertos. Sí. Música antigua para empaparse de todo eso y poder crear sus cosas. Sí, sí, fíjate, yo he tenido alumnitos chiquitos de guitarra. Y de repente tocas algo de los Beatles, un riff. Ah, pues esa la conozco, esa la ha oído mi papá. Uh-huh. O esa la he oído en la casa. Tocas algo de Nirvana. Oh, esa rola está muy buena. Sí. Y pues tú dices, qué bien, ¿no? Qué chido que conocen. No digo que lo sigan de moda o que lo tengan que adoptar para sus gustos musicales, simplemente que lo conocen. Eso es todo. Conocer, no cerrarse, ¿no? Pues aquí nos comenta el buen amigo Israel, ¿no? Dice que creo que fuimos testigos de una de las épocas más increíbles que ha tenido la guitarra eléctrica. Ah, sí, sí. Dice, ahora ya cualquier chavito de 12 años te toca esas rolas, pero con falta de feeling, dice. ¿A poco no? Dice el Israel. Totalmente mecanizado. Sí, y luego aquí también dice, pudimos apreciar desde Jimi Hendrix hasta Petrucci. Ahora estas generaciones no saben quién es Black Sabbath y se la dan de sabios. Exacto. Dice el buen Israel. Y digo, a fin de cuentas, yo el único error que veo aquí grande es cerrarse, ¿no? Tanto si eres joven como si eres viejo. O sea, si eres joven, conocer lo que pasó. Y si eres viejo, o no llamemos viejo, adulto o ex joven. O chavo de antaño. Chavo de antaño. Si eres un chavo de antaño, pues abrirte a lo nuevo, ¿no? Sí, sí. Y adoptar lo que te gusta y lo que no, pues no lo adoptas y ya. Sí, porque se siguen haciendo cosas nuevas por gente veterana, ¿no? Como sí. El caso de Satriani, ¿no? Que sigue sacando unos discos de alta calidad acá. Y hay jóvenes que también hacen cosas interesantes. Sí, sí. Y vámonos con el siguiente tema, Fabián, ¿o qué? No, sí, sí. La que dice que está sacando Israel, que le está costando trabajo. Ah, sí. Satch Boogie. Ah, es un rolononón, ¿eh? Que por cierto, yo te había comentado que todas estas rolas yo las conocí por los partidos de fútbol americano, ¿no? Ah, sí, me comentabas. Las ponían como intro en las transmisiones de fútbol americano. Algún rockero, ¿no? De ahí. Por eso yo las conocí así. Venga con Satch Boogie. Vámonos con esto que dice así. Así. Satch Boogie de 1987 del álbum Surfing with the Alien de Mr. Joe Satriani, que por cierto uno de sus discípulos más reconocidos. Uno de sus discípulos más reconocidos fue Steve Bay. Sí, sí. ¿Sí? Steve Bay. ¿Qué opinas de Steve Bay? Bastante bueno Steve Bay. Yo creo que Steve Bay... ¿A quién creo le vas que... más? Pues yo le voy al maestro, ya sabes. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Pues no sé, me llegan mucho sus rolas de Satriani. Sí. Pero okay. Steve Bay me gusta, yo creo que me gusta verlo en vivo acá. Sí, Steve Bay. Sí, porque en vivo se me hace súper genial, ¿no? Sí, te hace genial. Sí, su música igual sí, se me hace muy locochona, pero como que pocas rolitas realmente yo podía disfrutar, ¿no? Así escuchándolas aquí en mi casa, ¿no? Pero en vivo sí me sorprendió bastante y yo creo que puedes disfrutar bastante. Ahora sí que de todo el concierto, ¿no? Si lo llegas a ver un día en vivo, Fabián, te vas a dar cuenta de que es un gran show, ¿no? El que da. ¿Tú crees que el alumno superó al maestro? Pues yo siento que son diferentes, ¿no? Cada quien trae su propio estilo, ¿no? Su onda. Sí, su propio estilo, muy diferentes. Sí, aunque comentan por ahí, ¿no? Que creo que Steve Bay fue el que alcanzó la fama antes que Satriani. Sí, porque se fue a tocar con David Lee Roth, ¿no? Y con Frank Zappa, ya ves que estuvo. Con Frank Zappa. Estuvo con Frank Zappa tocando y trabajando con él. Y con Alcatraz también, ¿no? Pero comentan que Steve Bay siempre nombraba a su maestro, ¿no? Sí. A Satriani, ¿no? Como que él es el bueno, ¿no? Es el que decía, bueno, él es mi maestro, lo admiro. Es el mero mero, y van a escúchenlo sí. Y van a ver, ¿no? Sí. Y ya después Satriani, ya cuando sacó este disco, pues fue cuando se dio a notar, ¿no? Ahora sí que explotó su imagen en todo el mundo. Sí, ahí fue cuando definitivamente se dio a conocer porque pues ya era un buen guitarrista, ¿no? Ya tenía un álbum, pero... Pero no de este impacto, Fabián. No, no. Yo creo que aquí él... Fue su carta de presentación en el mundo de la guitarra, ¿no? Sí. Ya fue tomado en cuenta, pues, como uno de los grandes, ¿no? Sí, tanto así que muchos artistas empezaron a fijar en él y empezaron a reclutarlo, ¿no? Para grabar, para que los acompañaran algunos temas. Y como decías hace rato también, por ahí le llamó Deep Purple tiempo después, ¿no? Sí, pero creo que antes le llamó Mick Jagger, ¿no? Mick Jagger. Para que tocara con él y se lo llevó de gira. Sí, fíjate. Pero porque se fijó en este disco, cabrón, de Surfing with the Alien, que sí hizo bastante bueno. Es una cartota de presentación, ¿no? Este álbum, imagínate. Pues la importancia que tuvo para la época y para la historia, ¿no? Entonces yo creo que sí recibió buenas ofertas a partir de ahí. Y era una parte interesante de Joe Satriani, es que a raíz de que sacó este grandioso disco, Surfing with the Alien, yo me imagino que él pensaba qué va a decir la gente, ¿no? ¿Qué voy a sacar para el próximo disco, ¿no? Como que es un reto muy grande poder tener una continuidad sacando material de calidad, ¿no? Sí, sacando buen material. Y se esforzó, yo creo que se ha esforzado bastante por sacar nuevas cosas y no ser como que repetitivo en su momento. Ser innovador, ¿no? Sí. Es una parte muy importante porque él no suena igual cada álbum y no repite lo mismo. Sí, no es repetitivo en sus producciones. Uh-huh. Y vas encontrando cada cosa que dices, ay, no manches, esta cosa está muy chida, ¿no? Y de repente saca otra cosa más perrona o diferente. Diferente. Pero siempre te atrapa, ¿no? Sí, es importante porque pues, hay bandas que ya se estandarizan y llegan al punto más alto de su fama, al pináculo, y pues, ahí dicen, no, pues ya la hicimos, pues hay que grabar lo que sea, ¿no? Sí. El chiste es sacar algo y vamos, sí, lo hacen. Incluso con su sonido, ¿no? De guitarra, ya ves que él usa muchos procesos, ¿no? Para su sonido. Y también de repente, pues, le baja un poco a eso, se va un poco a una cosa más básica. De repente te mete unas cosas acústicas y que acuérdate de varía ese un poco, ¿no? Acuérdate de ese video donde él está tocando con el equipo más austero que te puedas imaginar. Creo que está en la casa del amiguito de su hijo. No sé si viste el video. Sí, sí lo vi. Él está en la casa del amiguito de su hijo y pues ahí se ve que le prestan un ampli, un combo chiquito, X, una guitarra, no sé ni la marca, pero un equipo totalmente de niño, casero. Sí, haz de cuenta como un paquete de esos de guitarra que venden en el centro, ¿no? Paquetillos y él ahí se la está rifando, pero en grande, ¿no? Sí, porque... O sea, sí, creo que ese era como un intercambio de papás, ¿no? No es el equipo, sí, es de cuando llevas al papá de tu amiguito a tu casa para que platique de qué trabaja, ¿no? Y conviva contigo un rato y le tocó Satriani ir ahí, ¿no? Le tocó ir con el compañero amiguito de su hijo. Pero pues ahí se la rifa como si tuviera el mejor equipo. O sea, no es el equipo, ¿no? Es el artista sí. que que utilice el equipo, ¿no? Sí, se notó que sin nada de esos efectos que él ocupa. Nada de efectos. Nada más con una distorsión básica, una guitarra bien corriente, le pudo sacar algo chido, ¿no? Algo interesante. Wow, ahí ¿no? nos damos cuenta quién es quién, ¿no? Sí, no, tremendo. Digo, sin criticar guitarristas, pero yo he escuchado guitarristas que con el equipo más picudo, pues suenan horrendo, ¿no? Dale. De repente, o sea, muchas veces le quitas el maquillaje al sonido, desmaquillas el sonido y ya suena tal cual, suena feo. Sí, sí. ¿No? Entonces es algo que hay que considerar del maestro Satriani, quien pues sí, siempre fue comparado con su alumno Steve Vai. ¿Ah? Pero por ahí tuvo otro alumno que no sé qué le aprendió, la verdad, el señor Kirk Hammett. Kirk Hammett, sí. ¿Tú qué crees que le aprendió Kirk Hammett a Joe Satriani? Pues a ser profesional, ¿no? Pues nada más, ¿no? Porque sí. Pero, pero si él no iba a tomar clases de profesionalidad, sino de guitarra. Pues sí, le dio sus tips. Le digo, ¿sabes qué? Esto es así lo básico para que puedas tocar. Mira, con esto tú ya la armaste. Pero ¿no? Ya con esto te sí, puedo decir. Cuenta Satriani que era de sus alumnos más dedicados, cara. Sí. Y que de repente se desapareció Kirk Hammett un tiempo, unos meses. Y cuando regresó, girando con Metallica. No, cuando regresó, llegó con el disco de... ¿Cómo se llama? Kill Em All. Llegó con el disco, con su primer disco, y se lo dio a Satriani, ¿no? Para que lo escuchara. ¿Y tú consideras que sí está a la altura de un guitarrista alumno de Joe Satriani? Pues en el comienzo a mí sí se me hacía bastante bueno. Sí, como que ya después como que se estancó un poco, ¿no? Más bien se estancó mucho. Pienso que se repite a sí mismo mucho, ¿no? Este es lo contrario de Joe Satriani. Porque el señor Kirk Hammett, con todo y mis respetos, y que es el guitarrista de una super banda, pues nunca se me hizo innovador, ¿no? O sea, como que repitió su estilo una y otra, y hasta la saciedad. Por ahí incluso él aceptó en algún álbum, y fue muy criticado, Kirk Hammett, aceptó no grabar ningún solo, por ahí en algún álbum, en dos, tres rolas. Entonces, pues imagínate tú como guitarrista aceptar eso, ¿no? ¿Solo por qué? Porque pues en aras de vender un producto, pues te están coartando tu expresividad, ¿no? Y él pues sin más me has dicho, bueno, pues va. Uh-huh. Que bueno, es respetable, pero pues a mí no se me hace como que algo muy digno de un guitarrista de su talla, ¿no? De su tamaño. Dale. Porque sí es un guitarrista de gran talla, Kirk Hammett. El problema es pues que abusa de lo mismo, de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No le oyes un modo nuevo, no le oyes un efecto nuevo, no le oyes un sonido nuevo. Es como que muy reiterativo, ¿no? Sí, como que se casó, ¿no?, con su sonido, ¿no? Se casó con el sonido, la fórmula del éxito. Sí, para cosa, Metallica. Cosa que Satriani sí ha sabido como que... Es que él se arriesga, ¿no? Evolucionar, ¿no? Hablábamos alguna vez del riesgo que hay que tomar, ¿no? O sea, como que salirte de esa zona de confort y decir, bueno, ya tuve éxito con Suffering with the Alien, ¿por qué no voy por hacer algo mejor, no? O intentar hacer algo mejor, ¿por qué me quedo con esta fórmula, no? Hay que buscar más, hay que buscar más innovación, ¿no? Me recuerdo yo por ahí, hay un libro instruccional, ¿te acuerdas de Joe Satriani? ¿Cuál? Un libro instruccional que trae los trucos y tips de... Ah, sí, sí, sí. Por ahí lo tengo. Satriani. Sí. No, pues está muy loco, ¿no? Trae sí, cosas sí. Muy, muy interesantes, muy locas. Está muy bueno, ¿no? En cuanto a armonía, en cuanto a melodía, en cuanto a ejercicios, en cuanto a un montón de cosas, ¿no? De técnica, de manejo de lo que él sabía hacer mejor, ¿no? Ligados, tappings, los modos, las escalas, todo, ¿no, Arturo? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí, bastante completo. Y es todo un arsenal de cosas que si las sabes usar, pues te van a dar buenos dividendos. Yo me recuerdo aquellas bellas épocas que normalmente había 3-4 revistas de guitarra, ¿no? Uh-huh. Que era la Guitar Player, sí. La Guitar para el músico practicante y la Guitar School. Uh-huh. Entonces eran geniales porque traía tips, traían ejercicios, traían montón de instruccionales de los guitarristas más picudos que te puedas imaginar. Todos. Yo me acuerdo que yo coleccionaba el Guitar Player. El Guitar Player. Me lanzaba al Sanborns, ya sabes. Ya hice un comercial y no lo pagan. No, y es que sí, uno iba a esa tienda justamente por encontrar esa revista y traérsela a casa. Sí, ahí es donde la conseguías por lo regular, ¿no? Y ya traía 4 o 5 buenas transcripciones de rolas y un montón de tips y ejercicios. Una fregonería. Lo chido de esa tienda es de que podías llegar y si no tenías varo, te podías poner a leer toda la revista ahí y ya la dejabas y te ibas, ¿no? La memorizabas, lástima que no había celulares. Le tomabas foto, ¿no? Sí, ¿no? Está prohibido, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho la Guitar School porque sacaba especiales. Uh-huh. Por ejemplo, sacó uno de death metal, sacó uno de power, sacó uno de speed metal, sacó uh-huh. uno de thrash y ahí los tengo todavía. Uh-huh. Y pues en esos especiales pues te sacaba 7-8 transcripciones de, que te puedes decir, de lo último de Slayer, de lo último de Anthrax, lo último de uh-huh. Pantera. Y no, pues una genialidad de revistas. Entonces también mediante esas revistas yo conocí mucha de la música de Joe Satriani. Sí, sí. Y entrevistas con él y sus tips de él, directo de él, uh-huh. y sus lecciones, ¿no? Todavía hay una muy loca de Steve Bay, uh-huh. que es su workout, sus ejercicios para 10 horas al día. Estaba bien, ¿no? Cañón, para que, ¿no?, te pusieras a pegarle 10 horas a la guitarra al día, ¿no? Pues imagínate cuántas horas le pegabas a Trini si empezó a los 14 años y a los 16 ya andaba dando clases acá. No, pues yo creo como que todo un maestras. Yo creo que no comía o no tenía novia o no salía a fiestas, ¿no? Pero se metió de lleno, bien. Que es algo muy bueno, ¿no? Para sí. Para alguien dedicado, ¿no? Fíjate que nos comenta Alexa algo de lo que estábamos platicando hace rato, acerca de la edad, ¿no? Que ajá. cuando según ya pasó tu ya tiempo estás para caduco, ya estás. Para crear algo chido. Sí. Pues ella nos dice, ¿no? Nos dice aquí, nos comenta, dice, el tiempo no existe, está en nuestra mente. El sí. tiempo, como se nos ha hecho creer, solo limita tu verdadera naturaleza, que es crear. Y eso es para toda la eternidad. Oh, perfecto, uh-huh. Me llegó ese mensaje. Gracias, Alexa. Uh-huh. Y fíjate que tiene razón porque... Yo como le dije a este camarada, mira, puedes ser joven y estar acabado. Uh-huh. O puedes ser alguien maduro o hasta viejo y tener todavía toda la cuerda del mundo, ¿no? Pues, ¿qué me podrías decir del fundador de KFC? Uh-huh. Del llamado Kentucky Fried sí, Chicken, sí. que la inició a los 65 años. Sí, por los comerciales que no nos pagan, Fabián Lleves. O de Walmart, ya para acabar con los comerciales, ¿no? Sí. Porque pues es gente que en su plena madurez, ya vejez, vamos a llamarle, uh-huh. emprendieron y tuvieron éxito. Sí, hay, ¿no?, que poner ya también el ejemplo aquí, ¿no? Creando buenas rolas, Fabián. Nosotros. Por eso en la Casa del Rock estamos a su disposición con los servicios de grabación, mezcla, masterización. Cada proyecto musical que tengan de bajo o medio presupuesto, tráiganlo aquí. Y aquí se les dará la solución creativa que ustedes necesitan para llevar adelante todos estos proyectos musicales. Aquí en la Casa del Rock hay paquetes especiales y diseñados a la medida de cada artista. ¿Sí o no, Arturo? Sí, Fabián, pero yo no me refería a eso, güey, ¿no? Ah. Yo me refería a que hay que, bueno, crear nosotros, güey. No, pero también hicimos nuestro comercial. Pues sí, también. Ya hicimos el de Walmart y el de quién sabe quién, pues también hay que hacer nuestro comercial. Pero aquí la onda es crear, ¿no? Sí, crear. Y tratar de sacar cosas interesantes y chidas. También estos servicios de la Casa del Rock permiten a la banda que está de aquel lado crear sus cosas. Sí, ¿no?, que sientan que se les impulsa, que alguien los comprende, ¿no? Sí, sí, porque pues, muchas veces no es nada más pagar un servicio, sino que alguien verdaderamente conocedor, y no estamos siendo soberbios ni vanagloriosos, alguien conocedor te puede orientar, ¿no? ¿Sí o no, Arturo? Así es. Aquí nos comenta Israel, dice que ya salió también el de 30 horas de workout de Byte. Ah, no, manches, no, pues está. Creo que el día nomás tiene 24 horas. Imagínate, darle 30 horas al día va a estar más cañón. Le agregó otras 6 horas, ¿no? Ya le agregó. Quién sabe, ya sería en una dimensión paralela a esta, el trabajar 30 horas al día. Pero bueno, vámonos con la que sigue si quieres, ¿no? Hill of the Skull. Venga. Vámonos. De este soberbio y tremendo álbum llamado Surfing with the Alien de 1987, Joe Satriani. Eso dice así. escuchamos Hill of the Skull y Circles. Tremendos temas. Del álbum de 1987, Surfing with the Alien. Aquí podemos ver el trabajo de la producción, Fabián, en estos dos temas. Cómo lo ambientan, ¿no? Cómo te hacen viajar, ¿no? Con ese sonido, ¿no? Sí. Y es algo interesante de Joe, que pues muchas veces se pone progresivo, ¿no? En él puedes escuchar el blues, el jazz, el rock, el metal y, por supuesto, el progresivo, ¿no? El ambient, ¿no? Sí. Entonces es un artista completo. Yo no lo llamaría tanto un guitarrista, fíjate. Yo lo pondría en un nivel de artista, algo más, más arriba que un guitarrista solamente. Porque supongo que también se la sabe al dedillo en producción, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, es que ya le vas aprendiendo y como él empezó sus primeros discos, casi autoproduciéndose. Y incursionas mucho en ese renglón, ¿no? Sí, sabe cómo está la onda. Porque pues también hay que recordar el contexto, ¿no? Muchas veces escuchamos el rock así sin más, ¿no? Pero también hay un contexto político, hay un contexto social, un contexto cultural, ¿no? Es para mí la época de los ochentas, donde había todo tipo de música, ¿no? Había desde electrónica, desde el pop muy fresa, el electropop que estaba muy de moda, el new wave, el punk, el metal más, no sé, más primigenio. Ahí ya había surgido el thrash metal, algo de black metal. O sea, había una diversidad de músicas muy ecléctica, pero no había otro artista que se le pareciera, que se le asemejara a Joe Satriani. En cuanto a que él supo innovar en todos estos estilos, teniendo una producción impecable, una magistral forma de tocar la guitarra, y lo más importante, grandes, grandes, grandes rolas, ¿no? Porque yo siempre he dicho que hay muy buenos guitarristas que no saben hacer rolas, Arturo, ¿no? Sí, sí. Y muy buenos, vamos a decir, roleros o cancioneros que no se abocan tanto a la guitarra, ¿no? Entonces él tiene este equilibrio entre ser un gran músico, un gran intérprete y ejecutante, y también ser un gran compositor. ¿Ya? ¿Tú qué opinas? Sí, así es, Fabián. Él sabe equilibrar todo eso, ¿no? Equilibrar, es un músico súper equilibrado, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es un referente en el mundo de la guitarra, así sin más ni más. Y también... Y te das cuenta de la... De la conciencia que tiene, ¿no? Sí. Para poder lograr eso, ¿no? Se da cuenta como que aterriza sus pensamientos, los pone en orden y analiza bien, ¿no? Por dónde va a trabajar, ¿no? Hoy andas muy metafísico. ¿Cómo va a llevar ese proceso, ¿no? De creación. Porque muchas veces no te das ese tiempo para pensar bien las cosas. Sí, porque... Y no sabes por dónde arrancar, ¿no? Porque también pensamos, a veces le damos todo al feeling, pero también es un proceso mental. La creación es un proceso mental, ¿no? De planeación, de llevar a cabo las cosas con una secuenciación de pasos ordenada, ¿no? O sea, debes de proyectar, de diseñar agarrado del feeling, ¿no? Entonces, cuando dejamos de lado una cosa o la otra, hay desequilibrio. Lo que tiene Joe Satriani es un gran equilibrio en sus producciones, ¿no? Y dicho sea de paso, pues es lo que le ha permitido permanecer vigente a través de tantos años, a través de tantas modas y a través del trap y el reggaetón. Aquí nos comenta nuestro buen amigo Israel que nos pregunta que si nos acordamos de aquellas revistas como Total Guitar. Sí, yo sí me acuerdo. Dice que traía ahí los backing tracks y las partituras, ¿no? Te digo que yo todavía las he llegado a ver en los puestos de revistas, más bien en los puestos callejeros de revistas. Sí, me acuerdo de esa revista, estaba muy buena. Pero también nos comenta que hay una revista que está muy chida, que para él es la más perrona, que se llama Young Guitar. Pero dice que es japonés. Ah, sí. Que es japonesa, pero que viene toda la onda en japonés. Sí. Pero que los artículos y los consejos que trae son invaluables. Yo no la he visto físicamente. Yo la conozco por el internet. La Young Guitar. Sí, dice que no se vende aquí. Pero sí la he conocido a través del internet, aunque pues obviamente sería bueno que alguien se aventara a traducirla y producirla acá, ¿no? Sí, pues que la manden traducida, ¿no? Ya que la manden traducida, porque a nosotros nos da flojera aprender japonés. Porque dice Israel, dice, lástima que no la vendan por acá, dice, y si la vendieran no entenderíamos nada, ¿no? Exacto. La dice con otras palabras, pero... Pero pues ahí está, ¿no? También nuestro buen amigo Mitra, que está de regreso por acá. Ya sabes que es uno de los fans más acérrimos también de la CDMX. Saludos a Mitra. Dice que ha estado un poco ocupadón ahí en asuntos de chamba, pero pues que ya está por acá poniéndose en sintonía. Ya está poniéndose en sintonía y actualizándose en la Casa del Rock. Sí, así es, Fabián. Exacto. ¿Qué, lanzamos de una vez la rola que sigue o quieres mandar saludos? Bueno, vamos a mandar saludos a la banda de Azcapo, la banda de la Miguel Hidalgo, lo que es la Pensil, la Nahuac y sus alrededores, también Tacuba, cómo no. Aquí la banda de El Rosario, la banda de La Reynosa, San Andrés, Santa Bárbara, la bandota de acá de Santa Catarina, ¿no? Santa Catarina, sí. La super bandota de Santa Catarina, pura gente rock and rollera. También El Rosario, ¿no? El Rosario. Lo que es Tezozómoc. Bueno, todos los alrededores de esta bella demarcación que se llama Azcapotzalco. Que fíjate que todo el tiempo me dolió que se le llamaba Azcapotzalco. No. Realmente los que le llaman Azcapotzalco, pues es que no saben que aquí hay un montón de rock and rolleros, ¿no? Es que unos le llaman Azcapopunk. Azcapopunk. Azcaporrock. Azcapocumbia. Azcapometal. Mientras no sea Azcapotrap. ¿Ya? A toda esa bandota y en especial, muy en especial, al licenciado Munguía, a mi jefecita, al Cleto. Y también muy en especial a mis dos hijas, a Laura y a Valeria y a Ana, a mi esposa que está ahí en casa, escuchando La Casa del Rock. Y sabes que aquí hay una diversidad musical muy cañona, ¿no? Sí. Y pues hay de todos los, para todos los gustos. Pero el rock no puede faltar. Y el rock no tiene la culpa, ¿no? Decía sí. Miguel Ríos. Dale. Vamos a mandar saludos también a nuestro buen amigo Sergio. Sergio. Que se conecta por acá, Sergio Núñez. Ese gran bajista, guitarrista. A María Elena. Ya sabes que es muy rocker. Elena. Que nos sigue también por acá. Una asidua seguidora. A ver cuándo nos trae esos acetatos de 30 años de música rock. Ahí tiene toda la colección. Para nuestro que buena, comparta alguno de ellos. Nuestro buen amigo Luis Lobo. El Lobo Lobito. Bien metalero y el buen René, bien ¿no? Bien metaleros. A ver cuándo nos vuelven a acompañar con alguno de sus queridos y amados discos de vinilo. Nuestro buen amigo Leonides, que ya estuvo aquí un tiempo, una vez llegó aquí a platicarnos acerca del blues. Sí, esa vez yo no pude estar por acá, pero un saludote. Y me estaba comentando el buen Leonides que quiere ya hacer otro especial de blues con nosotros. Sale. Pero dedicado a las mujeres blueseras. Ah, esto sería genial, ¿no? Entonces ya lo está preparando y me dice que ya que lo tenga, ya pues próximamente se viene para acá. Muy bien. Nuestro buen amigo Lázaro. Lázaro, un saludote. Lázaro Sosa, ese gran rock and rollero también de aquí, de Azcapo. Un buen músico también, Lázaro. También, también. Dedicado también al rock. De muchos años y un gran conocedor, También. Sí. Pues bien, un saludote a Lázaro. Pues seguimos aquí en esta transmisión. Vámonos con el siguiente tema, ¿no? El siguiente, venga. Lords of Karma. Lords of Karma, venga. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Bueno, este tema se intitula Lords of Karma, un tema muy especial que pues lo hemos escuchado incluso por ahí en muchos comerciales, en muchas entradas de programas e incluso noticieros de la nota roja, ¿sí o no, Arturo? Sí, ¿no? Yo creo que la música de Joe Satriani, lo voy a decir sin miedo a equivocarme, es muy cinematográfica. Fíjate que yo algo que siempre he pensado en todos mis andares musicales es que hay música que te evoca imágenes. O sea, es música que te lanza luego la idea, una imagen, ¿no? No puedes evitar con cierta música como que pase delante de tus ojos alguna historia, alguna escena, algún encuadre, alguna escenografía, ¿no? Yo creo que uno de esos artistas es Joe Satriani con este álbum, Surfing with the Alien. Porque si escuchas un tema y te evoca imágenes, no sé si de tus vivencias, de tu subconsciente, de tu psique, pero es alguien muy, muy, vamos a decir, muy tendiente a enviarte imágenes a tu... ¿A tu subconsciente? Sí, más bien así como que... Sí, sí, puede ser eso. Será el subconsciente, pero a mí me llegan en corto imágenes cuando escucho a Joe Satriani. Es que siento que hay música con la que nos conectamos tanto que podemos relacionar ciertas vivencias que ya guardamos en la mente con esa música. Entonces, haz de cuenta que les estamos musicalizando, ¿no? Esos recuerdos, cara. O hasta, fíjate que a mí me ha pasado que hasta no recuerdos o no vivencias, sino cosas que nunca he vivido, cosas fantásticas, ¿no? Sí, igual es que muchas veces igual puedes recordar algo, pero haz de cuenta, pero darle como que un toque así medio surrealista, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de las portadas de Yes, de esta banda Yes de los 70s, o de Urea Hip? Creo que era el mismo ilustrador, pues eran como que paisajes, a mí se me hace de otros mundos. Entonces, normalmente, pues a mí me llegan ese tipo de imágenes y no ando dopado ni no, nada. No estás pacheco. No. Decía, y Guillermo del Toro, ¿te acuerdas de este director? Sí. De cine muy afamado. Él dice, ¿cómo es su proceso de filmación? Él dice que él pone música, ¿sí? Entonces, en base a la música se imagina la escena, o sea... Él necesita tener música para imaginar algo, para tener una imagen de algo que va a filmar, ¿no? A mí me pasa a mí, claro que yo no soy cineasta, ¿no? Pero a mí me llegan imágenes siempre con la música. De hecho, yo soy alguien muy visual y siempre me han gustado mucho las producciones musicales por la portada, ¿no? O por lo que es el arte relacionado. Pero a mí este álbum de Joe Satriani me manda muchas imágenes, ¿no? Si yo cierro los ojos... Se suceden muchas, muchas imágenes locas. Empiezas a viajar. Sí, sí, sí. O sea, él tiene esa capacidad, ese poder. Es como si tuviera una varita mágica, ¿no? Que te transporta a lugares insospechados. Fíjate que esta ruta que acaba de pasar, nos comenta Israel. Ajá. Que dice que le evoca mucho a Steve Bay. ¿Steve Bay? Ajá. Sí, y, sí, ¿no? Sí, sí. Dice que está como en modo litio. Podríamos decir que aquí se ve una reminiscencia... que ha tenido Steve Bay, ¿no? Como discípulo de Joe Satriani, ¿no? Sí. Yo opino eso. Sí, sí. Bueno, pues ahí está lo que comenta Israel. Y sí, creo que tiene razón, ¿eh? Y dice que esa rolita pues también se ha escuchado muchos lados, todo de fondo, ¿no? Y a ver, que nos comente Israel ahí en la caja, en la bandeja de entrada o inbox. ¿Él a quién prefiere, a Joe Satriani o a Steve Bay? Yo sé que él es fan de Steve Bay. Venga. Pero no sé. Él es más fan de. Yo Steve siento. Bay. Yo ¿Tú eres más fan de Joe Satriani? Sí. Sí. Yo siento que Real sí es más fan de Steve Bay. Pero sí, de todos modos, que él no lo diga, tú, ¿no? Tú. ¿Yo qué? Tú vas más por Joe Satriani. Yo soy más fan de Satriani. Tú siempre. Bancas por Joe Satriani. Sí, siempre he sido más fan de Satriani. Pero como te digo, Steve Bay lo disfruto mucho cuando se presenta en vivo, ¿no? Que está bien okay. Cañón. Bien ¿qué cañón. Tendrá Steve Bay? Que también enloquece a muchos fans. ¿Qué crees que tenga? Pues tiene su toque, ¿no? Muy chido también. Su ¿no? estilo, muy, ¿no? Un estilo muy locochón también, ¿no? Sí, sí. Ahora, ya me acordé. Que no recordaba y que quería comentar, ¿no? Ajá. Ya me acordé. Entonces, pues también Joe Satriani es el impulsor de, del G3, ¿no? Sí, pues él lo creó. O sea, es un dato muy importante porque a partir del G3, bueno, para el que no sabe qué es el G3, pues es una reunión normalmente de tres guitarristas, Shredders, pues famosos, exitosos y muy buenos en la técnica o en sus técnicas de guitarra. El primero fue con Steve Vai, ¿no? ¿Primer G3? Sí. ¿Steve Vai? ¿Estoy equivocado? No, ¿Steve Vai? ¿Y quién más? Y Eric Johnson. Y Eric Johnson. ¿Y ahí sí a quién le vas? Pues a Joe Satriani, güey. ¿Aún a Joe Satriani? ¿Por sí, encima de Eric Johnson? Sí, aunque Eric Johnson tiene unas cosas bien perronas. ¿Por qué le va? Pero no, sí. Pero no sé, Eric Johnson tiene lo suyo, tiene su estilo no, muy, pues es muy genial, propio y Eric Johnson. Tiene unas cosas muy chidas que, me laten un buen. Su técnica loca esa de, de darle con los dedos, ¿no? No, pues que maneja una técnica bien cañona. Es una cosa perrísima, ¿no? Y aparte el feeling que carga el George, feeling. Que carga este. Bueno, yo he visto pocos guitarristas con ese feeling que tiene Eric Johnson, ¿no? Y esa fineza con igual y no es mi más favorito, pero sí es puta, un super guitarrista, ¿no? No, es fuera de serie Eric Johnson. Sí. Entonces ese fue el primero, ¿no? ¿Y a quién le ibas tú de ese G3? Porque te ve así como pues que... Sí. No, sí está entre Eric Johnson y Joe Satriani, ¿eh? Uh-huh. Sí. Pero no, tampoco no soy... No sé por qué nunca he sido super fan de Steve Vai. ¿Pero por quién te inclinas entonces ahí? Pues yo creo que Eric Johnson, sí. Está bien. Sí. Porque, no sé, tiene un estilo como que me impactó a mí más, ¿no? Sí, muy chido. El estilo de Eric Johnson. Y son muy diferentes, si te das cuenta, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pues, técnicas totalmente diferentes. Incluso sus producciones, pues, van por lados muy distintos, ¿no? Estuvo muy acertado ese proyecto, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves? Sí, por ahí como que genial. Escuché, o vi por ahí en un video, ajá, que comentaban que en esa época... Antes de sacar el G3, como que estaba pasando por una etapa medio... depresiva. Medio oscura, este Joe Satriani, acá depresiva. Sí. Y se le ocurrió hacer ese proyecto, ¿no? Y Steve Vai lo animó mucho a que se hiciera ese proyecto. Llévalo a cabo, güey. Está muy chido la idea, güey. Vamos a hacerlo. Y por ahí han pasado, no sé, Petrucci, y Paul Gilbert. Y de ahí se agarró para salir de nuevo, ¿no? Fíjate. A flote y ya sabes que es una gran historia lo que ha hecho Joe Satriani con ese G3, ¿no? Y veníamos hablando precisamente de la edición donde está Steve Vai y Yngwie Malmsteen, ¿no? Ah, ese G3, ¿no? Mi compadre, el gordo Malmsteen. Cuando invitaron a Yngwie Malmsteen. ¿Y qué comentabas de Yngwie Malmsteen que me dio mucha risa? No, pues estuvo chistosa simpático ese G3, cabrón. Sí, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues ya sabes, pues, estás acostumbrado a ver a Satriani y a Steve Vai, ¿no? A ver, primero llega Satriani, ¿no? Y en su onda, ¿no? En su estilo. Y después, inconfundible y tocando lo que él sabe hacer. Sí, ¿no? lo que es. Luego aparece Steve Vai. Sí, haciendo lo suyo, ¿no? Tratando acá lo suyo, metiéndole técnica y metiéndole vibra y fineza, ¿no? Sí, también. Y metiéndole expresión escénica, ya sabes, ¿no? Porque eso lo practicaba mucho, claro. Steve Vai, ¿no? Y llega mi compadre, el gordo. Y de repente llega Yngwie Malmsteen rompiendo madres. Rompiendo madres, sí. Sí, ya sabes, estirando la pata y toda la onda. Sí, estirando las patas. Pero ves a la gente cómo se le entrega acá. Y su matota, ¿no? Pero ves a la gente cómo se le entrega acá, bien eufórica, ¿no? Voy acá como bien emocionada. Sí. Al ver la actitud de ese güey, ¿no? Y esa corporalidad, ¿no? Que trae así. Sí. Perrona, ¿no? Sí, no, sí, para mí ese día se llevó... Yngwie Malmsteen la tocada. Pero lo que te decía, como que todos son estrellas de la guitarra, ¿no? Pero como que sí, Malmsteen asume más el rol de rockstar, ¿no? Es un rockstar, ¿no? Sí. Pero se lo cree y siempre lo ha venido formulando, ¿no? Y es su estilo de vida, ¿no? Sí, o sea, yo por ahí vi unos videos de él con sus, ¿qué? 4 o 5 Ferraris que tiene. Y hay otro video donde llega en caliente a una tienda y compra una Stratocaster de quién sabe cuántos miles de dólares. Y hay otra donde se lo llevan al tambo, creo que por violencia doméstica. Ajá. Y todo, pues, hace de la vida de un rockstar, ¿no? O sea, y sí, es un auténtico... ¿Por qué en esa edición él sobresale más? Pues simplemente porque asume su papel de rockstar, ¿no? Y abruma el escenario y la banda le responde, ¿no? Y la banda, pues, lo vitorea, obviamente, ¿no? Aunque, pues, ya sabemos que siempre toca lo mismo, ¿no? Siempre trae el mismo estilo, que es bueno, ¿no? No, por eso es malo. Pero, pues, sí, es alguien que se repite a sí mismo, como lo venimos comentando en un anterior especial de Ingrid Malmsteen, ¿verdad? Sí, sí, fíjate, aquí nos comenta el buen Israel. Que bueno, vamos a leerlo, ¿no? Porque está un poco extenso. Venga. Dice, mira, está muy desperdigada la idea de que Bay aprendió de Satriani. Pero la verdad, solo fueron algunas clasecillas, dice así. Okay, sí. Steve Vai, la verdad, estudió en Berkeley, ¿no? Igual que Satriani, ¿no? Sí. Ahí se creó el monstruo, ¿no? Dice así Israel. Es. Dice, si os ponemos a pensar, la verdad, la influencia real de Bay es Zappa, ¿no? Frank Zappa. Pues sí, sí puede sí, ser. Sí, sí, porque tiene mucha locura en sus composiciones, ah, ¿no? No, sí, que tenía Frank Zappa acá. Sí. Y sí. Este, él fue, yo creo que sí tiene razón, él fue la verdadera escuela de Steve Vai. Sí, un verdadero maestro. Imagínate a los 16 años transcribir música de Frank Zappa y vendérsela al mismísimo, ¿no? Pero esa es otra historia. Ojalá hagan un especial de Bay. Pues es que Frank Zappa o es un genio o es un loco o las dos cosas, ¿no? Imagínate estar ya trabajando con ese tipo. No, pues algo se te tiene que pegar, ¿no? Ajá. Y sí. Su genialidad o su locura, ahí se ve reflejada también sí. En las influencias de Steve Vai, sí tienes razón. Ajá. Pero fíjate que una parte chida de esto de Steve Vai, también de que reconoce a Joe Satriani como su maestro, cabrón. Sí. Aunque él haya enseñado unas cuantas clasecitas, lo que quieras, él fue el que le dio el impulso para lograr llegar a ser lo que fue, ¿no? Supongamos que no tanto en lo musical, pero igual y como profesional y como guitarrista, le dio esos tips, o como bien dices, ese impulso que le sirvió posteriormente para su carrera, ¿no? Sí, y eso es una parte, ahora sí que es la parte importantísima. Y es invaluable eso. Para poder lograr lo que quieres en la vida. Sí, cabrón. Porque muchas veces tú vas con un maestro no para que te enseñe a agarrar la plumilla o hacer las escalas, porque eso, digo, lo puedes aprender hasta de un libro, ¿no? Lo que te deja como invaluable un maestro es esa visión de la profesión, esa visión de la música, esa visión de una carrera que puedes hacer, ¿no? Esa visión de cómo ser un profesional en tu guitarra, en tu música, ¿no? Y eso pues yo creo que ya se lo sabía bastante Joe Satriani, aunado a lo que aprendió de aquel maestrazo llamado Frank Zappa, ¿no? Sí. Dice, y aquí dice, continúa Israel, ¿no? Diciéndonos. Dice, y obvio, me voy más por Bay, ¿no? Ah, claro. Dice, bueno, dice que pues no le pide mucho a Satriani musicalmente y que tiene más claro. Presencia en el escenario. Y es que a fin de cuentas yo creo que sí, es imposible compararlos, ¿no? Sí, porque fíjate, pues la presencia en el escenario pues no se la puedes negar, ¿no? Y Satriani, pues ya sabes, pues más... Indiscutible. Más sencillito. Sí. Pero pues con esa personalidad que lo caracteriza, ¿no? A Satriani, ¿no? Ya sabes que él no tiene que hacer mucho malabar pues, como para conectar con el público, claro. ¿No? Eso es una cosa interesante de Satriani. Y Steve Vai pues, sí trae más espectáculo, ¿no? Más presencia, uh-huh. ¿No? Y como platicábamos de mi compadre el gordo, pues él se la rompe, ¿no? Sí. Porque él llega y se planta y avienta fuego por todos lados, ¿no? Sí. Mi compadre el gordo Malmsteen. Y así es. Sí, pues aquí se habla del espectáculo que es Satriani, ¿no? Steve Vai en vivo, ¿no? Steve Vai en vivo, que es ahí sí. Donde, pues sí, se la discute, ¿no? Pero por ahí, tuvo alguna vez un gran contrincante en la persona de Julio Revueltas, ¿no? Sí, güey. ¿Verdad? Pues cuando vino... ¿Me platicaste? Cuando vino Vai la primera vez a México, me acuerdo que fui con Israel y con José Luis, cabrón. Así que Israel no nos dejará mentir. Sí, nos lanzamos al Metropolitan, ya sabes. Ajá. Y bien emocionados, ¿no? Al concierto, güey, de Steve Vai. Y le iba a abrir Julio Revueltas. Ajá. Y sí, güey, pues ya empezó el concierto y Julio Revueltas salió a hacer su onda, ¿no? Y a mí me gustó el sonido que traía Julio Revueltas. Su rollo. Ajá. Sonaba bien su sonido, ¿no? Lejos de que se aventaba unos covers acá como tipo Eric Johnson, ¿no? Igualitos, ¿no? Su composición acá. Sí. Que según le dedicaba acá a Eric Johnson, creo que le dedicaba esa rola, güey. Pues era una rola de Eric Johnson. Creo que se le calcó, sí. Se la calcó y le cambió unas notas nada más. Y se la dedicaba. Y total, ya sale Steve Vai, ¿no? Y se avienta su onda, ya sabes, tocando bien cañón. Y traía de bataco, creo que a Mike Mangini en esa época. ¿Sí? Y no, pues Mike Mangini, pues bien cabrón, güey. Una riata. Y ya, sabes, ya casi para finalizar el concierto, pues invita a Julio Revueltas a que se aviente un palomazo, ¿no? Hay unas rolitas, ¿no? Unos rock and rollitos. Pero pues acá el Julio Revueltas, güey, pues como que queriendo acá opacar al maestro, le sube más... No, pues ¿cómo? Le sube más volumen a su amplificador. Sí. Viene de invitado y le sube más. Sí, pues, digo, ¿cómo? Sí, sabes si se acuerda el Israel de ese día. Sí, a ver que nos comente aquí. Sí, pero pues estuvo bueno, me latió el concierto, estuvo chido. Al menos chido. Estuvo entretenido. Sí, estuvo muy chido. Sí, me gustó. Y digo, por eso digo, disfruté mucho ese concierto, porque sí. Steve Vai hizo un show en, ahora sí que en el escenario. Ok. Sí, como dice Rale, pues sí, hay veces que sí, como que uno se aburre viendo al músico ahí parado nada más, ¿no? Sí, hay que hacer algo, ¿no? Hay que dar más espectáculo. Dice que a propósito de Mangini, dice, creo que el mejor solo de bataca que vi en vivo. Sí. Me quedé acá medio güero, dice el... Genial. El Israel. Muy bien, Arturo. Ajá. Pues vámonos con la rola que sigue, Fabián. Sí, ¿cuál es? Midnight. Y esto dice así. Esto se llamó Midnight, del maestro Joe Satriani, del álbum de 1987, Surfing with the Alien. Un prodigioso y pues ya legendario álbum, desde el concepto del mismo, ¿no? Y pues ya creo que se ha establecido claramente que pues no solo es un maestro como... literalmente lo ha sido, un maestro de guitarrista, sino un maestro en toda la extensión de la palabra como músico, ¿no? Porque pues él sí ha dejado una escuela, no tanto en sus clases como maestro de guitarra, sino como un creador, como un músico que ha aportado a la cultura del rock y a la cultura de la guitarra eléctrica como tal, pues uno de sus más grandes hitos, que es este álbum llamado Surfing with the Alien. De 1987, ¿no? Sí, así es. Y pues realmente ya estamos casi llegando al final del mismo, pero pues sí hay que recordar primero que estas transmisiones de La Casa del Rock las hacemos semanalmente para ustedes, pues pensando en compartir esta cultura de los grandes, grandes producciones en vinilo, en CD, en acetato o en digital, en cassette también, que pues han impactado, ¿no?, a generaciones y generaciones de fans del rock and roll, ¿sí o no, Arturo? Sí, una cosa chida del cassette, Fabián, acuérdate que cuando surgieron los Walkman, ajá, pues ya podías cargar tu música para todos lados, ¿no? Sí. Haz de cuenta, es como hoy tener tu música en tu celular, ¿no? Y tú hacías tu set list, ¿no?, tu tracklist. Sí, grababas las rolas que querías, incluso rolas del radio, ¿no? Sí. Nada más esperabas que dejara de hablar el locutor, ¿no? Para, sí, y darle, ¿no? Play, ¿no? Para darle... Grabar. ¿No? Darle a grabar. Ajá. Y pues es importante también recalcar que estos formatos pues no mueren. Siempre y cuando haya alguien que los atesore, como ha venido diciendo mucho tiempo Arturo, que los atesore, que los guarde con cariño, porque pues son memorias, son recuerdos, son imágenes que han quedado plasmadas en la vida de cada uno de nosotros. y pues que han permanecido a través del tiempo, ¿no? O sea, el rock realmente es una cultura que no muere. Fíjate, hace poco fui a una feria que se llama la Feria de la Música Independiente. Ajá. Era la quinta edición. Ajá. Le hicieron aquí en el Foro Cultural España, aquí en el centro. Ah, mira. Y una cosa padre es de que muchas compañías independientes pues, están manejadas por muchos chavos, ¿no? De jóvenes. 25, 30, sí, hasta sí. 20 años, ¿no? Y están rescatando formatos, ¿no? Como estos, ¿no? El vinil y el cassette. Sí, es chido. Y comentan ellos mismos, ¿no? Que la mayoría de los consumidores de ese tipo de material son chavos, los que compran cassettes. Sí. Porque se les hacen cosas novedosas. Y sí, volvemos a lo mismo de la música, no solo la música, sino también los formatos y los mismos dispositivos, vamos a llamarle, ¿no? Han pasado la prueba del tiempo, ¿no? Y cuando nosotros pensábamos que ya nadie se iba a acordar de los vinilos y de los cassettes, pues ahí están de nuevo, ¿no? Están dando guerra, ¿no? Sí, porque igual nosotros pensábamos que ya estaban ya en el olvido, pero de repente llegó la oportunidad de usarlos. Y la gente se pasó mucho tiempo tirándolos a la basura, ahora los quieren rescatar, ¿no? ¿Qué sentiste la primera vez que volviste a escuchar el material después de hace mucho tiempo? ¿Ya ves que te invité aquí a la casa? Sí. Que te dije, mira, Fabián, aquí tengo un equipo que me prestó Alexa y pusimos unos discos, incluso trajiste tú unos discos, ¿no? Yo aquí traje unos vinilos que tenía yo ahí súper olvidados, ya llenos de hongos. ¿Y qué sentiste cuando volviste a escuchar ese sonido crujiente? Pues siento una emoción, siento que rescatas una parte de tu vida que estaba por ahí extraviada, ¿no? Siento que hay un huequito por ahí que se había vaciado y que volviste a llenar, ¿no? Uh-huh. Porque este formato, yo en lo especial le tengo mucho cariño porque pues, me traemos buenos recuerdos, ¿no? Pues en esa época cargábamos con los discos de vinil para todos lados, una maletota bien pesada a veces, ¿no? Pero lo más importante era que habría esa convivencia, ¿no? Habría esa comunión con la gente que le gustaba la misma música que a ti, ¿no? Y era sabroso, pues de repente a lo mejor había un álbum que ya no te gustaba mucho, que ya habías escuchado demasiado y ibas y lo intercambiabas por otro, ¿no? Y sí, es que aparte también como que el tener ese material en tus manos como que te hacía compenetrarte más con el artista, ¿no? Claro. Con la música. Cosa que no sucede al escuchar un MP3, ¿no? Que bajas de internet. Aunque, no. aunque la música así te mueve, ¿no? Eso es la parte principal, pero no te conecta tanto con el artista como tener el material físico. Exacto. Digamos que es la misma música, muchas veces, un formato digital, pero no. Porque... Es como paladear algo, es como cuando te comes un buen sándwich. Lo estás sintiendo, lo estás masticando y lo estás deglutiendo, ¿no? O sea, estás generando esos jugos gástricos para comerte eso, ¿no? Y en el caso del vinilo, pues también tu oreja lo aprecia diferente, ¿no? Tu oído, ¿no? Uh-huh. Se está sintiendo realmente que algo real, algo sólido, algo concreto está entrando en tu oído. Es que te conectas físicamente con el objeto. Físicamente y desgraciadamente, pues estos formatos digitales, pues yo puedo bajar. No sé, hay cuates que me dicen, no, pues es que yo ya en mi computador, en mi dispositivo, en mi celular, ya tengo 20,000 canciones. Y ni siquiera las oyen todas. Bueno, pues, ¿y las oyes? No, pues no. Sí. Sin embargo, yo tenía a lo mejor 30, 40 LPs de vinilo y los escuchaba todos y hoy me levantaba y hoy me dan ganas de escuchar a Motorhead, ¿no? Y al otro día pues hoy me dan ganas de escuchar a los Beatles. Por cierto que ahorita rescaté mi viejísima caja de los Beatles y qué agasajo no volver a poner esos vinilos y saber que pues, a pesar del tiempo todavía están ahí, ¿no? Y sí. Es algo tangible, sí, o sea, es algo que puedes tocar, es algo que puedes sentir. Sí. Eso es lo que... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Definitivo. Sí, y porque... fíjate que a los chavos les gusta, ¿eh? Sí, sí. Como bien dijiste, lo recalco, a los chavos les gusta porque, pues a mi hija, por ejemplo, le enseñé mis acetatos y dice, oh, qué chido, y los tocan y los ven y los palpan, ¿no? Sí. Entonces ya cuando lo pones, pues, ay, la otra vez lo puse a poner. Es como, ¿no? Magia, ¿no? Dice, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Le digo, pues nada más agarra la agujita y ponla en la orillita. Y se sacaba de onda, le temblaba la mano. Y ya cuando lo puso, wow. O sea, se maravilló. Pues que sí, es, ¿no? Maravilloso. Sí, sí, es como mágico. Sí, sí. Pues aquí nuestro buen amigo Israel nos comenta, ¿no? Dice, gracias amigos por el magnífico especial, lo disfruté mucho. No. Prometo ya no hablar mucho para la próxima. Gracias a ti. Y no, mejor que hables. Dice, pero lo dice en broma, se ríe. Un abrazote ambos. Y mejor que interactúe con la Casa del Rock. Porque... Y eso es bueno, es lo que queremos, ¿no? Porque también, pues, no, muchas veces va a haber diferentes puntos de vista. Ah, y eso, claro. Y eso es lo padre, ¿no? Porque él opina, pone sus puntos Y de ahí pues aprendemos también. Imagínate, ¿no?, que pensáramos lo mismo, pues seríamos unos autómatas, ¿no? Sí, unos androides. No, para nada. Así como pues él prefiere a Steve Bay y tú a Joe Satriani, pues yo prefiero a mi compadre, el gordo Malmsteen, que es una garantía de gran show. Sí, ¿no?, la verdad. Y pues cada quien tiene sus favoritos y de eso se enriquece la cultura, ¿no? De esos diferentes puntos de vista. Pero no podemos negar, ¿no?, que también podemos disfrutar de cualquiera de esos artistas, ¿no? Exacto, ¿eh? No porque yo tenga mi favorito, no voy a dejar de disfrutar al maestrazo Steve Bay o al maestrazo Joe Satriani, al contrario, ¿no? Sí. Cuando a mí me ponen un comentario así a favor de Steve Bay, yo digo, oh, a ver, a lo mejor aquí hay algo que yo no había tomado en cuenta. Y revaloro al artista, ¿no? O sea, lo vuelvo a retomar ya con una mentalidad enriquecida, con un punto de vista ya más enriquecido, ¿no? Sí. Entonces, igual ahorita que hablábamos de Joe Satriani, pues hay cosas que yo no las había tomado en cuenta en cuanto a su arte, ¿no? En cuanto a su técnica, en cuanto a su producción. Y ahora pues ya tengo otra idea de él, ¿no? Ya una idea más formada, ¿no? Eso es lo chido, ¿no? Sí, pues aquí sigue comentando Israel, dice, recordemos que la música no es una competencia. Exactamente, ¿no? Y la música pues nos enriquece igual que todas las expresiones artísticas, ¿no? Dice, hay para todos los gustos. Exacto, y esperamos que también pues nos sigan recomendando futuros artistas, ¿no? Simplemente aquí veo el arsenal de LPs que tienes y digo, no, pues esto te da fácil para más de 100 programas. Nos vamos a morir, Fabián, antes de lanzar todo esto. Sí, porque pues es mucho más grande que todos nosotros. La cultura y la música es mucho más grande que cualquier persona. Sí, la música es infinita, ¿no? El arte es infinito. Entonces, gracias a Dios que hay arte, gracias a Dios que hay música, gracias a Dios que hay, ¿cómo se llama?, expresión y emoción, ¿no? Uh-huh. Al menos yo lo veo desde este punto de vista, que la música y el arte nos conecta con lo divino, ¿no? En mi punto y opinión personal de vista, yo así lo creo y por eso es algo que pues trasciende, ¿no? Trasciende al mismo ser humano. Imagínate las obras inmortales de Bach, de Beethoven, ¿no? Que siguen ahí y van a seguir y seguir y seguir. Incluso ya cuando lanzaron la sonda Viking al espacio y pensaban tener contacto con alguna civilización de otro planeta, pues mandaron esa música, ¿no?, y esas fotos y esas obras de arte en esa sonda para que seamos conocidos más que nada por nuestra cultura, por nuestro arte, y no tanto por la forma en que nos damos en la torre unos a otros aquí en este planeta, ¿no? O sea, es que vive el arte, ¿no? Sí, eso es lo bueno, ¿no? Lo importante, ¿no? Lo más importante. Pues, creo que ya estamos por despedir este especial. Yo por mi parte les agradezco mucho a todos infinitamente que estuvieron aquí conectados, que han estado conectados en todas estas transmisiones. Esperemos que siga igual y mejorando. Recomiéndenos con sus amigos y ahí ahorita nuestro compañero Arturo les va a dar la página para que le den like a nuestras redes sociales y próximamente avances y cosas mejores aquí en la Casa del Rock. Por mi parte es todo. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y sigan disfrutando esta buena música, que es la de todos los tiempos. Saludos y hasta pronto. Que Dios los bendiga. Si aquí Israel nos manda un reto. Dice que hagamos un especial de Pain of Salvation. Ya ves que ya nos había dicho, ¿no? Sí. Uh-huh. Una banda progresiva muy buena. Bueno, pues hay que empezar a preparar algo de eso. Más que buena, ¿eh? Más que buena, excelente banda. Hay que empezar a preparar un especial de... Sí, es de las... De esa banda. De ya nos ha dicho varias veces, Israel, no le hemos hecho caso, Fabián. No, pues, si Dios quiere, lo hacemos para la próxima, ¿no? Sí, más bien, sí, no nos hemos puesto a buscar la música, ¿no? Sí. Pero pues ya nos está recomendando Israel algunos videos, a ver qué onda. Y así muchas bandas que se han quedado en el papel, ¿no? Pero bueno, es una excelente sugerencia y gracias por esa sugerencia. Bien, pues bueno. Pues visítenos en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. La Casa del Rock. Ahí se pueden enterar de todos los pormenores y de los programas que vayamos a lanzar y también de los podcasts, ¿no? Que ya tenemos ahí almacenados en una página de internet para que los chequen, ¿no? Cuando estén acá más relajados, tengan un tiempecito, pues ya puedan escoger el especial que quieren y escucharlo para que aprendan un poco acerca de esa banda. Muy bien. Bueno, pues aquí ya nos sigue sugiriendo Israel. Pues bueno, que nos mande todo lo que quiere Israel que chequemos para próximas transmisiones, ¿no? Así es. Bueno, pues vámonos con la última rola, Fabián. Sí, vámonos. Echo. Con esta nos despedimos. De este portentoso álbum llamado Suffering With Alien, de 1987, del maestro Joe Satriani. Joe Satriani. Que tengan buena noche, éxito, que Dios los bendiga. Cuídense bye. Mucho, nos vemos pronto. Soy Arturo Schendler y mi buen amigo Fabián Munguía. Nos vemos. Bye. Bye.